¿Qué tal? Muy buenos días, Walter, y a toda tu audiencia. Trabajando a full, hicimos un tiempito para darle la información de las actividades que van a haber este fin de semana en el marco de la fiesta provincial del agricultor. Bueno, arranca viernes, sábado y domingo, es los tres días, ¿no? Sí, a pleno los tres días. Arrancamos el viernes 14 de febrero, ya con la apertura del patio del paseo de artesanos y después el patio de comida, donde van a haber charlas muy interesantes sobre agroecología, donde va a estar dictado por la gente de Devi, que está haciendo muy buenas experiencias con esto de la agroecología, y van a tratar diversas temáticas, que bueno, que están publicadas en la página del municipio de General Conesa o en la página de Facebook de cultura de la municipalidad. Y después, bueno, a partir de las 21:30 ya comienza la cena homenaje, que en este caso vamos a estar homenajeando, que es una pata importante para los agricultores, que son los tomeros, son los que ramifican el agua en todo el valle de Conesa, y que nos pareció importante este homenaje a ellos, que son parte importante y principal para la agricultura y la fruticultura de la región. Uh-huh. Eso comenzaría a partir de las 9:30 de la noche en el Salón Polideportivo Municipal. El valor de la tarjeta va a estar de 400 pesos para mayores y menores 100 pesos. El menú consiste en entrada, asado generoso, postre y bueno, la tradicional torta se comparte con la gente que está en el espectáculo. Bien. Después, para los shows, van a estar participando la nueva fuerza del Fuerte San Javier, los hermanos Veloso, Marimba, Arrebolados y Jonathan Ceballos. Ah, mire, el folclorista. Que es la cena show, viernes 14 a partir de las 21:30. Las entradas van a estar vendiéndose hasta última hora del viernes, tipo 19 horas, ya van a, si quedan por lo menos hasta esa hora, se van a estar vendiendo tanto en el Centro Cultural como en el Polideportivo y en la Municipalidad y en el Consejo Deliberante Local. Bien. O si no, se pueden comunicar conmigo al 2931-411070. Bien. Para continuar con las actividades, nos vamos al sábado 15, donde también se continúan con las charlas de agroecología, que también van a seguir con las mismas actividades. Uh-huh. Aparte se van a sumar charlas de cultivo de cannabis, tratamientos terapéuticos, experiencias testimoniales, aspecto legal y actual de la ley, ordenanzas locales de las distintas ciudades vecinas. Bien. Técnica de cultivo, fabricación de aceite. ¿Cómo surgió esto, Luciano? Esta jornada sobre cannabis medicinal, que va a ser parte de la fiesta de agricultor, ¿cómo surgió? Surge por los vecinos de Conesa, que estaban interesados. La verdad que si te digo de por qué surgió bien, sé que fueron algunos vecinos, pero no sé, que pidieron estas charlas. Bien. No estoy interesado en el tema, la gente que lo organizó sí está interesado en el claro. tema. Pero son vecinos de Conesa que invitaron a distintos profesionales a dar y a charlar. ¿Y esto va a ser dónde? Y esto se va a estar realizando en una globa que va a estar ubicada en Plaza San Martín. Y también van a haber charlas de la misma temática en el Centro Cultural, que está ubicado en San Martín y Mitre, de nuestra localidad. Eso es a partir de las 9:30 de la mañana del sábado. Ah, tempranito, muy bien. Sí, sí, sí, temprano, porque abordan diferentes temáticas con respecto al autocultivo, las leyes. Van a haber asociaciones cannabis que realizan las charlas, y bueno, y esto es lo que es la técnica de cultivo, fabricación de aceite. Van a haber diversas ONG que van a estar participando, gente de Viedma también, que Uh-huh. Está trabajando en la legislatura con las nuevas leyes, que va a estar también informando de cómo va a ser, de cómo se va a trabajar y todo lo que es lo orgánico del cultivo de cannabis. Uh-huh. Después, a partir de las 7 de la tarde del sábado, ya comienzan los shows en Plaza San Martín, donde va a estar ubicado el escenario mayor de las actividades, donde va a estar actuando La Copia, Edelmiro Farías, María Belén Ramírez, Gato Peter, Peteco Carabajal y Tambo Tambo. Bien. Eso para ir cerrando el sábado. Eso es abierto, ¿no? Para... Gratuito. Sí, sí, eso es todo al aire libre y gratuito. Bien. Para el domingo, bueno, ya arrancamos también más temprano que el sábado, a partir de las 8:30, empiezan las actividades con Destreza Criolla y el gran concurso de asadores que se viene realizando ya en la cuarta temporada esta de concurso de asadores en el marco de la fiesta del agricultor, que también se realiza todo en el predio del Polideportivo Municipal. Esta actividad está a cargo de la Dirección de Turismo. Después, a partir de las 19 horas, en Plaza San Martín, de vuelta en el escenario mayor, van a estar actuando Gaby Show, Tribulación, El Retoque, Quimera, danza folclórica a cargo de grupos locales, Red Shows, y bueno, cierra Censura. El grupo Censura. Bien. Bueno. Estas más o menos son las actividades que vamos a tener para el fin de semana en el marco de la fiesta provincial de la agricultura. Buenísimo, y veo ahí que va a haber, bueno, puestos de artesano, todo, imagino que ya están a full con todo eso y con toda la preparación del lugar, así que queríamos un poco compartirlo acá con quienes están escuchando la radio, acá a Radio Encuentro en Viedma. Bueno, Luciano, lo dejamos seguir trabajando, abrazo grande. De nada, le quiero avisar nomás de que la gente que quiera venir a participar y a estar, que tenemos lugares como para... baratos, económicos, para que puedan venir a participar. Tenemos el camping municipal, está habilitado, que tiene duchas, que tiene un mini mercado, está todo muy bien organizado para recibir a la gente que quiera venir a participar de esta fiesta. Y bueno, invitarlos a que vengan a participar el viernes 14, 15 y 16 de octubre para la fiesta provincial de la agricultura.